gracia del Señor. En el lugar santísimo, en medio de los que los ministerios de la presencia de Dios, aquellos dos olivos de los que Zacarías habló. Estrella de la mañana, el sol de justicia hoy, con el cetro en su mano, él fue predestinado. Aquí está el Rey, aquí está el Rey. Aquí está el rey, aquí está.